estamos en comunicación con Lorena Arroyo, activista de la Asamblea Autoconvocada Punta del Indio, que vienen reclamando en contra de la proliferación de puertos pesqueros, decíamos en su mayoría ilegales. Buenos días, Lorena, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien aquí. Después de esta tormenta tremenda, no sé por allá cómo ha estado el clima. También, también, a la noche movidito estuvo. Sí, sí. Bien, muy bien. Gracias por llamarme, por comunicarse con nosotros. Por favor. Lorena, para comenzar, si nos querés contar un poco cómo se conforma la asamblea y cómo cuáles son las luchas que empezaron a dar o las luchas con las que empezaron a juntarse. Dale, dale, sí, cómo no. Bueno, esta asamblea comenzó a partir, digamos, lo que es la asamblea masiva, la que deriva esta asamblea, fue la asamblea no a los puertos en Punta Indio. Fue una asamblea masiva que se hizo hace unos meses, que empezó, no sé, hace 4 meses aproximadamente. Y bueno, de ahí fue derivando en esta otra asamblea de vecinos autoconvocados. Digamos que lo que convocó grandemente a gran parte de la población fue justamente el tema de un puerto que en realidad dicen que es un amarradero, que se construyó en la zona céntrica del pueblo, muy cerquita de la playa del Pericón, donde además de construirse el amarradero, también se puso un alambrado para no poder circular por la playa, que es pública. Entonces, bueno, este amarradero se construyó sin ningún permiso, sin ningún estudio de impacto ambiental, y además, bueno, con esta otra variante que no se podía ingresar a la playa, donde además está el Guardián de la Cruz del Sur, que es una de las esculturas, no sé si conocen Punta del Indio, es una de las esculturas indígenas, digamos, que es un indio muy gigante que se encuentra emplazada en la costa de esa playa. Y este predio se llama Cacique Manuá, ahora, antes era Don Diego, y su dueño, ahora no me acuerdo, pero que es el encargado, se llama Eduardo Lalo Rodríguez, y son las personas que, pronto me voy a acordar el nombre del dueño, que bueno, que no permiten el ingreso a la playa. Bueno, estas cuestiones, digamos, en principio de la prohibición del ingreso a ver a la escultura del Guardián de la Cruz del Sur, generaron gran conmoción, y posteriormente se comenzó a construir el puerto o amarradero dicen, porque dicen que es más pequeño, y bueno, con todo lo que conllevó, ¿no? Movimiento del suelo de la costa, el dragado e ingreso de cantidad de lanchas, con la realización de la pesca indiscriminada, comercial. Y bueno, la verdad es que en el pueblo nunca se quiso este tipo de pesca. Sí, queremos la pesca artesanal, digamos, pero no este tipo de pesca donde se van camiones con cargas impresionantes de peces. Aquí se llevan la corvina rubia y después dejan un montón de peces muertos también en las costas, y bueno, se van para otros territorios con los peces, con los camiones, y bueno, la verdad que es lamentable lo que han hecho con el humedal, y también lo que hacen con los pobres animalitos, una depredación absoluta. Y bueno, eso fue lo que generó esta asamblea masiva, lo que no implica que anteriormente no se haya dado otro tipo de daños al ambiente en el territorio, ¿no? Pero sí, este ha sido el que generó mayor movilización. Lorena, esto empezó hace ya varios meses, esta situación de la instalación, ahí como decías, del primer puerto, que empezó con la indignación y la organización de la sociedad ahí en Punta Indio. ¿Cómo siguió sí. proliferando la aparición de estos puertos ilegales? ¿Y qué medidas, digamos, si hay alguna respuesta también de parte del municipio de Punta Indio con respecto a estas medidas? ¿Quién las tomó? ¿Cómo se permite esta instalación de los puertos? Bueno, en principio, al reunirnos con las autoridades, la verdad es que no, en principio, digamos, como que había hubo un diálogo con este señor Lalo Rodríguez, Eduardo Lalo Rodríguez, para que no hicieran la pesca comercial, digamos, no practicaran la actividad, porque bueno, ya se venía dando del año anterior sin el amarradero. Digamos que dialogó el delegado local, sin embargo sabemos que hay otros amarraderos, digamos, si bien no tenemos bien conocimiento específico, pero por ejemplo sí hay uno que se llama el Bagual, que nosotros también lo llamamos puerto, que es tremendo también, no solo se llevan los peces de la misma manera extractivista, sino que además extraen cantidades siderales de conchilla. Y ese puerto está hace varios años ya funcionando, así que bueno, los funcionarios, digamos, lo que nos empezaron a decir es que ellos no tenían jurisprudencia sobre la situación. Digamos, como que en principio lo que era la policía, carácter de policía para este caso sería prefectura, pero que como que esto era nación, y entonces, bueno, como que no tenían jurisprudencia, que habían incluso hubo denuncias cruzadas entre este señor Lalo Rodríguez y el municipio. Tienen causas en tribunales, pero bueno, las últimas conclusiones siempre fueron esas, como que no tenían jurisprudencia, como que no podían hacer nada, sí, lo único que podían hacer era reclamar en ambiente el tema de que no hubiera un estudio de impacto ambiental, y eso sí se hizo. Así que en un momento sí llegó ambiente al lugar, llegaron de aguas también, no me acuerdo ahora cómo se llama el organismo, porque anoche no pude dormir y estoy tratando de despabilarme. Y bueno, y ahí sí hicieron un acta donde saltó esto de que no tenían el estudio de impacto ambiental para hacer el amarradero, esto en Cacique Manuá. Lo único que saltó, pero eso no significó que tuvieran que retirar la obra, ni retirar la obra, ni reconstruir el lugar, ni mucho menos. Es decir, que igual la zafra la están llevando a cabo, que es de mayo a septiembre. Y lo otro que nos dijeron en un momento era de crear una mesa de diálogo en el municipio con los pescadores y nosotros, la asamblea, a la cual rechazamos, porque no nos pareció que era por ese lado, y nos pareció incluso que que es una tomada de pelo, ¿no? Porque el diálogo ya se había dado en asamblea con este señor, Lalo Rodríguez, de Cacique Manuá, y no hay diálogo, es imposible el diálogo, así que entendimos que por ese lado no íbamos a resolver nada. Así que bueno, se sigue desarrollando, hay organizaciones vecinales que han iniciado, hemos acciones legales al respecto, y bueno, están ahí, en este momento están detenidas en la fiscalía. Quisiera darte los datos precisos de la fiscalía, pero bueno, no los tengo a mano. Así que bueno, mientras tanto, con los vecinos y las vecinas nos seguimos reuniendo en asamblea y realizando acciones que visibilicen esa situación, y no solo esa, ¿no?, sino varias que se vienen sucediendo en el territorio hace muchos años y bueno, y que no tienen que ver con el Punta del Indio que queremos, con el Punta del Indio que queremos cuidar y con el vínculo con la naturaleza que queremos vivenciar, ¿no? Lorena, además de estas problemáticas, digamos, o sobre todo a partir de estas problemáticas y este y cómo se viene sosteniendo desde la Asamblea, ¿cómo es la relación hoy con el resto de los vecinos de Punta Indio? Digamos, al principio decías, ¿no?, como mucha indignación, unas movilizaciones bien grandes ahí en Punta del Indio. ¿Cómo es hoy esa situación y cómo está viviendo Punta del Indio, además de estas problemáticas, las cuestiones sociales, la crisis económica que estamos viviendo todos? Sí, mirá, la relación es de seguir tejiendo con los vecinos, si bien te decía que no siguen siendo masivas estas asambleas, pero cuando se realiza alguna acción, como la del otro día, que fue la muraleada, que estuvo hermosa, se acerca la gente en cantidad y apoyan las denuncias y también el planteo, la propuesta del Punta del Indio que queremos. Claro que no es la mayoría del pueblo, ¿no? Porque falta la parte educativa, que es la que intentamos hacer, no solo con estas actividades, sino que hay organizaciones también ambientales en el territorio que vienen hace años trabajando para crear una conciencia de otra forma de vínculo con el territorio, ¿no? Hay una coordinadora de ambiente y memoria, hay otras organizaciones ambientales y de derechos humanos que apuntan a estas propuestas que tenemos con la Asamblea, ¿no? De hecho, son parte también. Pero falta esa visión del mundo, de la vida, de la forma de convivencia con la naturaleza. Así que tal vez hay otras miradas, que son las miradas de que el progreso, por ejemplo, el llamado progreso, que ya sabemos, ¿no?, en todos los territorios, no podemos, Punta del Indio claramente no es un lugar fragmentado, o sea, lo fragmentamos un momento al querer contar específicamente las características locales, pero en realidad es en común con situaciones que se viven en todos los territorios, ¿no? En el sentido del capitalismo, del extractivismo, del modelo de producción. Entonces, este territorio no es ajeno, más allá de que claramente la mayoría de sus habitantes, incluso la gente que nacida y criada en el territorio, vive aquí queriendo cierta paz, escuchar a las aves, escuchar el sonido del río, etcétera. Pero bueno, sí, no todos tenemos la misma visión, como te decía, del vínculo con la naturaleza. Y bueno, algunos por ahí Por ejemplo, están esperando que se termine la obra que se inició hace poco y que se venía proyectando hace mucho, que es la del asfalto, que no sé si tienen conocimiento. No. El asfalto de la Ruta 11, de un sector de la Ruta 11 que sería desde el Retén hasta... A ver, cuando termina la calle 27, que es la calle que une con Verónica, termina la calle 27, que es asfaltada para ingresar al pueblo, y hasta el Retén la idea es asfaltar, y bueno, no es la idea ya, sino que ya lo están realizando con un estudio de impacto ambiental realizado por la Jaureche, la Universidad Jaureche, cuando en su Lorena, ahí... Por la Universidad... Ahí se había cortado, pero volvió la conexión, parece. Ah, bien, bien. Estabas contando lo de la Universidad Jaureche. Sí, bueno, no sé si... Sí, decime. No, era porque justo se había cortado cuando estabas hablando sobre este estudio que habían hecho desde la Universidad Jaureche. Claro, sí. Que bueno, la verdad que con las organizaciones ambientalistas hemos tenido profesionales que han analizado el estudio de impacto ambiental y la verdad que no está bien hecho, no estamos de acuerdo con los puntos, o sea, con las formas de reparación que se proponen. No hubo... A todo esto, que no es solo con el caso del asfalto, no es solo con el tema de los puertos, sino que con muchas situaciones, con muchos daños que se han realizado en el territorio, no ha habido consulta ciudadana previa. Es decir, que no se ha respetado lo que esgrime el acuerdo de Escazú y bueno, eso es grave, ¿no? Porque... se han tomado decisiones políticas sin la opinión pública. Y bueno, eso pesa muy fuerte respecto de la parte de lo que sería, bueno, la denuncia nuestra. Lorena, antes de... Pero bueno, no. Sí. No, te quería preguntar. Bueno, este fin de semana se estuvo haciendo un mural, estuvieron haciendo una actividad también ahí cultural, artística, para denunciar esta problemática. Si tienen pensado algunas acciones más, algunas actividades, ¿cómo sigue de la lucha desde la Asamblea? Bueno, mira, desde la Asamblea la idea por ahora es continuar con los murales, digamos. El primero fue el que ya, el de la semana, el de este sábado, que fue alucinante. La verdad que fue preciosa la experiencia en todos los sentidos y hubo gran convocatoria. Y la idea es continuar porque vimos que realmente eso ha tenido... gran convocatoria y realmente sentimos que cumplió los objetivos que nos planteamos. Entonces, bueno, por ahora con la Asamblea esa es una de las acciones que seguramente continuaremos. Después, como te decía, hay parte de la Asamblea, también hay otras organizaciones y bueno, dentro de una de esas organizaciones estamos esperando que haya respuesta respecto de estas acciones legales, ¿no?, que iniciamos. Así que, de hecho, te puedo ir contando que hay... nos han contestado que hemos denunciado que esto de la consulta ciudadana o los pedidos de informes que no se han contestado y bueno, han tenido que decir que sí, que no nos contestaron de reconocerse en falta con nosotros, que no nos contestaron, no, los pedidos de informe era, por ejemplo, lo primero, digamos. Pero bueno, ahora estamos esperando específicamente respecto de esta situación del amarradero, de los amarraderos, no es específicamente por ese puerto que generó en el centro del pueblo, que generó toda esa convocatoria, ¿no?, de gente en repudio, sino que estas acciones que iniciamos involucran a toda la costa, digamos, todos los amarraderos, todo el tema del extractivismo pesquero, bueno. Y después, bueno, depende las organizaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la radio comunitaria, como ustedes seguramente, así como ustedes están compartiendo esta información, también continuamente en sus acciones, en sus días, comparte todo lo que está sucediendo al respecto y participa también de las asambleas. Lo mismo las otras organizaciones, cuando ha habido otras convocatorias. Pero en principio, lo que te puedo decir que por parte de la Asamblea es seguir con los murales. Buenísimo, Lorena. Ahí, como de a poco. Claro, ahí estuvieron este fin de semana los compas de Aucaché ahí acompañando, estábamos viendo ahí las fotos del mural, muy linda toda la actividad. Te agradecemos la comunicación, el tiempo para compartir con nosotros esta lucha que vienen dando desde la Asamblea y obviamente estamos atentos a lo que vaya sucediendo, al calendario que vayan también proponiendo para seguir denunciando esta situación que están atravesando con los puertos ilegales en la costa. Bueno, muchas gracias a ustedes, Pablo, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias a ustedes, Pablo, a Ramiro, a Saba, que me atendió, que me conectó la llamada, a todos quienes están escuchando también, a toda la comunidad de ahí de la radio, y la verdad que les compas de Acaché, una masa total, unos genios, unos genies, que vienen laburando muchísimo. Fue un gustazo precioso conocerles y quedar vinculadas. Lo mismo con ustedes y saber que este tejido va creciendo. Eso es maravilloso, ¿no? Porque si no, a veces se siente como la debilidad que tiene la fuerza, la contrapartida con la fuerza de lo monstruoso que es este sistema. Y de pronto nos encontramos en estos tejidos sabiendo que hay seres que estamos afines, que somos afines y que tenemos una misma visión y que hacemos algo al respecto. Así que muchísimas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias. Un abrazo grande, Lorena. Abrazo enorme.